Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras que nos están viendo desde esta plataforma Fraiva. Les saludamos en este día desde San Cristóbal de las Casas. Mandamos saludos también a las compañeras, compañeros que están conectados en esta retransmisión, escuchando en el 102.9 de frecuencia modulada en la Que Huelga Radio en la Ciudad de México. Pues bueno, hoy tenemos este conversatorio preparado sobre la defensa de la tierra y el territorio en San Juan Cancún. Nos están acompañando compañeros promotores de la parroquia de San Juan Evangelista, ahí en Cancún. También nos acompaña, bueno, Nicolás, Adolfo y el compañero Jorge, de aquí del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, su servidor Carlos Ogas. Y pues bueno, vamos a estar hablando sobre este proceso de defensa del territorio y la tierra en San Juan Cancún, para darle pues sentido a esta criminalización de las personas defensoras de derechos humanos que ahora mismo pues se encuentran privadas arbitrariamente de la libertad, ¿no? Pues compañero, presentarse, por favor. Gracias, compa. Yo me llamo Nicolás Santis Gómez, en la parroquia de San Juan Evangelista Cancún. Y Javier Nicolás Santos Gómez, Hachimonte del Tabante, parroquia de San Juan Cancún. Compañero Adolfo, presentarse, por favor. Yo me llamo Adolfo Velasco Torres. Yo pertenezco, formo parte del pueblo creyente en San Juan Evangelista Cancún. Javier Adolfo Velasco Torres, Hachimonte. Compañero Jorge. Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, también en vía remota, en videollamada, nos está acompañando el compañero Aldo Santiago, periodista independiente del medio Avispa Media. Compa, pues gracias por acompañarnos también y por estar esta mañana en este conversatorio. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la militarización de los territorios, sobre imposición de megaproyectos en las comunidades, en los territorios de los pueblos originarios, también lucha contra el alcoholismo y la drogadicción que llevan a cabo el pueblo de San Juan Cancún, y pues bueno, también reflexionando a nivel pues más macro, más geoestratégico, de los intereses del capital en los territorios originarios de la región. Para eso hemos invitado al compañero Aldo. Y pues bueno, primero, compañero Nicolás, Adolfo, pues que nos platiquen sobre cuando hablamos de la parroquia y de San Juan Evangelista y de su trabajo en la promoción y defensa de derechos humanos, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es este trabajo de promoción desde la parroquia que realizan, compañeros? Y como el Comité de Derechos Humanos de San Juan Cancún, estamos coordinados a las áreas instancia y con la parroquia, y su trabajo y su función es el para defensa de la tierra. Estamos explicando a la comunidad qué es pues la defensa de la tierra, cómo defender pues nuestro territorio. Hemos trabajado para no dejar los megaproyectos, ¿no? Esa es la defensa de la tierra y territorio, ¿no? Porque sabemos pues ahorita el gobierno y las empresas nos quieren quitar nuestra tierra. Por eso hemos visitado las comunidades. La parroquia tiene cuatro zonas y hay como 36 comunidades. Hemos visitado ya, decirlo, informar y qué debemos hacer y como pueblo, ¿no? Y cuál es pues nuestro trabajo como pueblo. Y por ejemplo, de nuestra tierra es muy importante cuidarlo, ¿no? Cuidarlo, verlo y no dejar pues y manos de los empresas, ¿no? Por eso pues así estamos trabajando, por eso se creó el Comité de Derechos Humanos, para que motivan a la gente, para que lo fortalece su corazón. Por eso ese es su trabajo, el Comité de Derechos Humanos. Algo que nos quieras compartir sobre los trabajos que hacen desde el Comité de la Parroquia en San Juan Evangelista. Pues como ya comentó el compañero Nico, pues sí se ha trabajado, como ya dijo, de que concientizando a la gente, pues nosotros, pues la mayoría de la gente allá en Cancún saben, están conscientes de que la tierra es algo muy, muy importante, que es algo imprescriptible, o algo que no se puede cambiar, pues es algo, es como vida, pues. Por eso allá en pueblo Cancún, pues la mayoría de la gente están conscientes de que la tierra es muy necesario para la vida como campesinos, porque ahí sale nuestro sustento como sustento alimenticio. Pues ya más de 7 años que venimos defendiendo. Desde estos, el año pasado se convocó una asamblea allá en Cancún, nivel municipal. Se presentaron todos los agentes y comités de cada paraje. Y allí se decidió, se tomó un acuerdo, se levantó un acuerdo donde dice de la gente de que no van a dejar permiso para pasar la autopista, porque están conscientes de que la gente pues ahí vive, no viven de otra cosa, no son comerciantes, no son por ejemplo abogados, ingenieros, algún cargo, otro cargo o función del municipio o algo así, de trabajo así como que le pagan, pues que tienen sus sueldos, sino que se sustentan por medio del fruto de la tierra. Por ejemplo, allá se cosecha más el frijol, el maíz, el café. Por eso ese día, el año pasado, como en el mayo, ¿verdad, Nico? Sí. Como en mayo, se hizo la asamblea. Pues ahí se tomó acuerdo de que varias personas en la asamblea dijeron de que no van a permitir el paso de la autopista. Por esa razón de que va a dañar las tierras. Y otros dicen de que traerá consecuencias, porque al permitir eso del paso de la autopista, pues dicen que la gente pues va a traer consecuencias, por ejemplo, porque está activo también sobre la represa allá en Cancún, y eso es un gran, es un megaproyecto, y si se llegara a construir, va a acabar casi la, como unos 40% tierra de Cancún, porque eso sí va a ser muy grande, por si llegara a construir esa represa. Por eso es que la gente ya está consciente. Y otro es de que, y dice la gente, porque saben de que este autopista de las culturas, que ya lo llaman ahora, porque antes le llamaban supercarretera, autopista, uh-huh. Ahorita ya lo llaman autopista de las, algo así, de las culturas. Y ese autopista pues se llegará a conectarse con el Tren Maya. O sea, quiere decir que este no es beneficio del pueblo, sino que va a ser beneficio para los extranjeros, ¿no? Para los empresarios. Y por eso es de que la gente en ese día, cuando hubo la asamblea en mayo 2021, pues dijeron de que por voto unánime levantaron la mano, se opusieron, dijeron de que no a la autopista, porque sí, eso no es beneficio para el pueblo, sino que es beneficio para los empresarios. Sí, Así la, dijeron. Hay que recordarle a nuestro auditorio, a los compañeros, compañeras que nos están viendo, escuchando, que estamos en un contexto de criminalización de personas defensoras. El pasado 29 de mayo fueron detenidos un integrante de este comité de derechos humanos de San Juan Evangelista en San Juan Cancún, Manuel Santis Cruz, junto con cuatro compañeros más. Les han pues fabricado delitos, ¿no? Junto con, digamos, que el sistema de justicia en el estado de Chiapas ha realizado montajes, ha fabricado delitos, ha criminalizado la defensa de la tierra, del territorio, de la vida, pues en este marco de oposición a estos megaproyectos que se dan en el territorio, en las tierras de San Juan Cancún, ¿no? Por ahí hablaba pues Adolfo de la importancia que tiene pues la tierra, ¿no? Para pues, justo para la vida. Si nos puedes, Nicolás, a lo mejor hablar un poquito también pues de este proceso de oposición a este megaproyecto de la supercarretera, de la presa, ¿no? Pero bueno, también sabemos, y así lo han externado en la palabra de los pueblos que desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hemos compartido, que pues hay una oposición también a la militarización de su territorio, ¿no? No digamos que esta imposición de megaproyectos pues viene acompañada también de la militarización de su territorio, ¿no? De efectivos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional en San Juan Cancún, y bueno, obviamente en la región, pero pues a esto también se están oponiendo. Compa, ¿nos puedes pues compartir al respecto? Sí, compa, sobre de la militarización que está presente en San Juan Cancún, la verdad, verdaderamente que no lo sabemos por qué llegó allí, ni una consulta del presidente municipal, por qué lo llevó y por qué están allí. Hemos preguntado con los actores que decimos cabildo nosotros, el principal. Una vez llegamos a platicar con él, que saben algo de la presencia militar. Ya después ya nos dijo que no. Solo que dice que el presidente municipal que lo trajo porque hay conflicto ahí en el San Juan Cancún. Pero nunca hemos visto si hay conflicto. Por eso nosotros como del derecho humano del San Juan Cancún, estamos informando a la gente que no necesitamos la militarización, porque no es para que cuide el pueblo, solo el que están haciendo allí solamente espantar nomás al pueblo. Pero ya el presidente dice que es para el pueblo, dice, pero realmente que no. Por eso nosotros nos estamos organizando. Una vez lo decimos en la parroquia y el zona, le pertenece a las cuatro zonas, que queremos hacer una peregrinación allí, pero lo que cosa que lo zona el párroco, que no se puede. ¿Por qué? Porque el presidente como nos amenaza, ¿no? Que si movemos, si hacemos peregrinación, a veces nos amenaza en medio del proyecto, porque hay las comunidades que solicitan apoyo de su vivienda, de su aula, ¿no?, de la escuela. A veces nos dice ahí el presidente, si hacen algo, lo cancelamos su proyecto. Es meternos miedo, ¿no? Por eso no, ahorita las militar allí no estamos diciendo nada ahorita, porque la gente como que tiene miedo. Por eso puede que detuvieron nuestro compañero Manuel Santis, porque hablamos de este militar, y también del alcohol y droga, ¿no? Que no es justo que están haciendo allí, porque realmente el alcohol y las cantinas ya han aumentado mucho en el mero centro de San Juan Cancún. Estamos diciendo allí que hacer algo, ¿no?, sobre del cantina, pero realmente qué nos va a pasar como comité y nos agarra, ¿no?, nos busca delito para que no salimos ahí en la cárcel. Por eso fue así el compañero Manuel Santis que detuvieron, ¿no?, que no le gusta la autoridad, que decimos algo y empezamos a mover, organizar, y nos amenaza. Y también de la supercarretera que nos quiere meter el gobierno, ¿no? Desde el 2013 empezamos a organizar la gente de allí. Por eso, ya creo que han escuchado que formó el Modivite, ¿no? De la 12 parroquia. Es sobre eso de la defensa de la tierra y defender, pues, el megaproyecto, que no estamos de acuerdo. ¿Por qué no queremos? ¿Por qué no? Es que no nos consulta, pues, el gobierno si realmente es para el pueblo. Pero dice ellos que sí es beneficio del pueblo. La verdad que no, yo creo que no. Porque nos quita la tierra, nos cava el monte. Y allá en el Cancún es tierra pequeña, no hay cantidad de tierra allí. Y todavía el gobierno nos quiere quitar. Por eso empieza, pues, la gente a organizar, a luchar. Como ya mencionó el compañero Adolfo, la asamblea del municipio el mes de mayo de 2021, que presentó 45 comunidades ahí, que pertenecen a San Juan Cancún, comité agente. Por eso fue allí donde dijo el comité agente que no estamos de acuerdo, porque no es beneficio del pueblo, así dijeron. Y hasta el funcionario de gobierno que llegó allí, hasta nos comprometió unos engaños, creo, ¿no? Que quería construir carreteras y permitimos las supercarreteras. Hasta dice, ya mañana ya empezamos a construir su carretera que están pidiendo, así nos dijo. Ya la gente respondió que no venimos a escuchar eso, así dijeron, pues, la asambleísta. Por eso ya al final de acuerdo que ya empezaron a hacer un acta de acuerdo, firmaron y sellaron el comité de gente. Por eso el gobierno ya nos tiene previsto como derecho humano, como que está molesto, ¿no?, por no dejar este del proyecto. Claro. Sí. Ese es, pues, lo que están haciendo ahora, por eso nuestro compañero Manuel Santi está preso. Por eso el que empezamos a organizar la gente, la comunidad. Ese día 3 de mayo presentaron el de la coordinación de Modivite a dar la espalda como pueblo Cancún. Sí, donde poco una preocupación de la militar ahorita. Yo creo que, y dice, pues, la gente como medio espantado, ¿no? Por eso está dividido la gente. No quiere dar su palabra, no quiere organizar. Porque ya a veces dicen, pues, el presidente, si empiezan a organizar, directamente a veces lo espantan, te agarran el militar, ¿no? Así dicen, así la palabra. Por eso ahorita la gente está dividido. Ese es donde puedo dar una palabra, eso, explicar un poco eso. Sí, y bueno, este es el marco de imposición de megaproyectos a partir de la militarización, de la fragmentación comunitaria, ¿no?, de la división en las propias comunidades, a partir de, pues, el control, pues, se tiene que decir también, el control a partir de las dádivas de proyectos, de programas sociales, ¿no?, que al final, también condicionan, ¿no?, los apoyos, y a las personas que lo reciben, ¿no? Y este es el ambiente en el que el Fraiva, pues, ha venido caminando durante los últimos 6 años, caminando junto a los compañeros, compañeras que están en defensa de su territorio, y para eso, pues, hemos invitado al compañero Jorge Hernández para que nos platique sobre este proceso que el Fraiva ha impulsado junto con los hermanos y hermanas de Cancún. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y a todos. Pues justamente como dicen Nico y Adolfo, el Comité de Derechos Humanos de ahí de la parroquia de San Juan Cancún, tiene casi 7 años de formación. El Fraiva los ha estado acompañando este proceso desde hace 6 años, justamente en coordinación con la parroquia, que es el espacio que le da cobijo y estructura a este Comité de Derechos Humanos, claro, en coordinación también con la diócesis de San Cristóbal, en este sentido que varias parroquias de la diócesis de San Cristóbal tienen como trabajo dentro de sus áreas de trabajo el tema de derechos humanos. Y uno de estos es el Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista en Cancún, en donde, como ellos comentaron, su tema principal de lucha y de trabajo es la defensa de la madre tierra y del territorio, ¿no? En este sentido, se empezaron a organizar por el tema de la supercarretera de San Cristóbal a Palenque, ahora Autopista de las Culturas, como bien lo dijo Adolfo. Y en ese camino y en ese proceso organizativo, se empezaron a dar cuenta que también habían otras problemáticas en el municipio y sobre todo en la cabecera municipal que afectaban pues no solamente a las personas que llegaban a la parroquia, sino a la sociedad en conjunto en el municipio. Y eso tiene que ver sí con la situación de la militarización, como dijo Nico, ¿no? Antes no había presencia de la Guardia Nacional, empezaron a llegar poco a poco y hasta que se quedaron en ese lugar, ¿no? Y con una coordinación con la presidencia municipal, sin la consulta de las comunidades, sin la consulta de los pobladores, sobre todo de la cabecera municipal, que es donde se encuentran ya establecidos la Guardia Nacional. Entonces también su lucha de los compañeros de este comité es justamente hacer conciencia a la población de los peligros que representa tener de manera permanente a la Guardia Nacional. Si bien ellos desde hace ya 6 años venían también trabajando en temas que tienen que ver contra el alcoholismo, que tienen que ver contra las drogas, una lucha constante sobre todo en la apertura de varias cantinas, ¿no? Y que desde la parroquia y desde el trabajo que ellos hacen, ir creando conciencia de que estos espacios son espacios de muerte y no espacios de vida, después viene la presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Y eso aceleró muchísimo más la apertura de cantinas, aceleró muchísimo más la venta de alcohol y la venta de drogas, ¿no? Y también pues una presencia muy visible en espacios públicos de parte de la Guardia Nacional, ¿no? Militares también, uh-huh. Efectivamente, como lo dice Adolfo, ¿no? Entonces, el FRAI ha estado acompañando este proceso desde hace 6 años, junto con, como lo digo, con la parroquia, acompañándoles en procesos de formación respecto a lo que es y significa defender la tierra y el territorio, los derechos que ellas y ellos tienen respecto a ser comunidades celtales, indígenas celtales, ¿no? Y las herramientas tanto sociales, políticas y legales que tienen para una defensa adecuada del territorio contra estas acciones que no dan vida. Y el Fraiva no está solo en este trabajo de acompañamiento a los promotores de derechos humanos en San Juan Cancún. Aparte de la parroquia, hay otras áreas de trabajo que se coordinan justamente para este trabajo de defensa de la vida. Uno es, como dijo Nico, el MODEVITE, el Movimiento por la Vida y Defensa del Territorio, que está organizado en la diócesis, ¿no? La Pastoral de la Madre Tierra, ¿no? Ahora la Pastoral de la Paz, que se está impulsando desde también la diócesis, y comisiones como comisiones de reconciliación, temas de diálogo y de paz. Y entonces el FRAIVA viene acompañando también junto con estas otras instancias este trabajo que está haciendo con los compañeros de Cancún. Para terminar un poco mi participación, diría que la criminalización que se está haciendo hacia defensores de derechos humanos, sobre todo de la madre tierra, no es privativa de San Juan Cancún, lamentablemente. Tenemos a compañeros como César y José Luis en el municipio de Chilón también, que han sido criminalizados por la defensa de su territorio y por la que se han opuesto a la presencia de la Guardia Nacional en ese territorio. También la criminalización del compañero Cristóbal, en Aldama, que también fue encarcelado y que era el vocero de los representantes de las comunidades de Aldama y que estaba constantemente denunciando lo que sucedía en esa región. También tenemos la criminalización a defensores del medio ambiente, amenazas que viven compañeras y compañeros que defienden el medio ambiente, la defensa de los humedales, de los cerros, de la vida y del agua. Y a esto se suma la criminalización que están viviendo el compañero Manuel y los otros compañeros en San Juan Cancuc. Así es, y bueno, hacer énfasis también en que, pues, ahora estamos hablando de San Juan Cancuc, pero no es un problema local, ¿no? Es la imposición de megaproyectos, los intereses capitalistas en los territorios, pues es una problemática que se repite a nivel Chiapas, en México y en América Latina, ¿no? De esto los compañeros de Avispa Media, las compañeras de Avispa Media también, pues han venido haciendo trabajo de investigación, periodismo de investigación al respecto. Y sin duda alguna ustedes han podido reflexionar en ese andar, ¿no, Aldo? Aldo Santiago, que nos han, pues en sus trabajos nos han podido compartir un poco esta perspectiva geopolítica que atraviesa los territorios originarios. Sí, muchas gracias, Carlos, compañeros. Una vez más, agradecido por la invitación a este conversatorio. Y primero, solamente un paréntesis para mandar un mensaje también de solidaridad con los compañeros, porque hemos acompañado el proceso de defensa del territorio y seguiremos acompañándolo. Y sí, como mencionan varios de ustedes, pues nosotros desde Avispa Media, este medio independiente, hemos tenido la oportunidad de realizar trabajos de reportajes, de investigación a nivel regional latinoamericano. Y lo que nos resalta muchas veces es que primero queremos hacer notar que cuando hablamos de megaproyectos, sean estos de infraestructura, carretera, puertos marítimos, generación energética, monocultivos, turismo, minería, lo que quieran, hay que tener mucha consideración de que son iniciativas que se insertan dentro de una lógica macro, ¿cierto? O sea, son proyectos que no dependen, en este caso, de una política de un gobierno específico, en el caso mexicano, aunque, claro, hay un gran impulso ahora con el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación, que reviste estos proyectos de un discurso nacionalista. Esto no es así, esto responde a una exigencia global para el reacomodo del territorio y en específico de la región sur-sureste mexicana, ¿no? Para continuar con este saqueo y despojo que responde a los intereses de los capitales transnacionales y que hacen parte a los estados-nación como uno de los actores que juegan un papel determinante para poder llegar a imponer estos proyectos e integrar regiones que hasta ahora, pues no se han integrado a los mercados, ¿no? Entonces, este caso del sur, pues sí hay que recordar, por ejemplo, que la supercarretera no es solamente la supercarretera, en realidad no es solamente un tramo carretero. En términos de Chiapas, lo llaman el eje carretera transversal Chiapan Palenque, porque la idea es conectar desde la costa de Chiapas hasta Palenque y de ahí conectar también con la terminal que va a existir del Tren Maya para a su vez conectar toda la península, ¿no? Proyectos son retomados, inclusive ya desde hace más de 20 años, son proyectos que ya han sido trazados e imaginados desde la época foxista con el plan Puebla Panamá, lo que después se conoció como el proyecto Mesoamérica, y que como con el paso del tiempo, con la digna resistencia de las comunidades, con este esfuerzo que se realiza desde las comunidades, desde los pueblos, que no han dejado que penetren estos proyectos, pues lo que hacen los gobiernos es fragmentar este gran proyecto e ir poniéndolo por pedacitos, digamos, ¿no? Entonces, en el punto de vista de local, digamos, desde Chiapas, hay que tener en consideración que es un estado que está en la mira por diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, la cuestión energética es una gran, cobra mucha relevancia, otra vez en este discurso del actual gobierno, que quiere apostar porque tiene una batalla cantada con las energías renovables o limpias. Entonces ellos apuestan por las hidroeléctricas, Qué bueno que mencionaron tanto Nicolás como Adolfo que existe la amenaza siempre presente de que deriva en el proyecto sobre el río Chapté, que es este proyecto que ya tiene décadas que la Comisión Federal de Electricidad ha querido impulsar su construcción, y es algo que existe todavía ahí, pues sobre, como una amenaza sobre los pueblos centrales ahí en Cancún. Pero pues no es el único, ¿no? Desde la costa, desde Pijijiapa, que es el punto de partida de esta carretera, existen proyectos hidroeléctricos que también, por ejemplo, con otras organizaciones, como el Consejo Autónomo de la Costa, pues se ha identificado que tienen una gran relación con concesiones mineras también, ¿no? Que es una industria que exige muchísimo consumo energético, y que entonces estos proyectos hidroeléctricos, cuando, pese a que lleguen con este discurso de que se supone que es para generar energía para las comunidades, pues en realidad van para alimentar otros sectores de extractivo voraz como la minería, ¿no? De ahí se han anunciado también recientemente en marzo un decreto de expropiación de 100 hectáreas para revivir el proyecto de la central hidroeléctrica de Chicoacén 2, que también es un caso que ustedes conocen muy bien. Y entonces eso pues es por una parte de la cuestión de estos proyectos, ¿no? que existen. En términos concretos del Tren Maya, el Tren Maya lo que viene a ser no es solamente un tren, ¿no? También es algo que creo que es muy importante que siempre que se habla de este proyecto, sino que es todo este plan de reordenamiento de la península o del sur sureste, y que también involucra, además de la cuestión del turismo, pues también la cuestión de la agroindustria, los monocultivos, por ejemplo, de soya o de palma de aceite, que se están expandiendo de una manera muy, muy, muy agresiva en esta zona, pues son elementos que interesan mucho para los capitales extranjeros, sobre todo, ¿no? Que son las empresas transnacionales, que son las que están demandando estas mercancías, y que al final de cuentas pues generan una transformación en el campo mexicano, porque entonces las comunidades se ven obligadas a cambiar la siembra para su autoconsumo, para su manutención, para entonces ingresar a estos mercados, ¿no? Y otro punto importante ahí del Tren Maya, que también tiene relación con la cuestión de la militarización, es de que hay que, a todas estas industrias que se van insertando, también hay que tener en consideración las actividades de la economía criminal, ¿no? Porque hay que recordar que el plan de la carretera, de la supercarretera, antes lo consideraban dentro de este, ahorita se me va el nombre, pero es un complejo integral de centro integralmente planeado, ¿no? Le llamaban desde los 2000, que la idea era crear estos complejos turísticos como estilo Cancún o Los Cabos, y que hemos visto, ¿no? Las comunidades de la península nos han hablado cómo es que el narcotráfico, el crimen organizado y todas esas actividades generan, se benefician muchísimo de este tipo de proyectos y de este tipo de posición de infraestructura, porque para ello les permite consolidar control del territorio, ¿no? Entonces vemos también que este discurso de la militarización, este lavado de imagen que se está haciendo muy, muy efectivamente y muy peligrosamente en este gobierno, pues nos demuestra un mapa de, por ejemplo, Chiapas, en el que existen 10 cuarteles de la Guardia Nacional y otros creo que 6 proyectados, y que contrasta muchísimo, ¿no? con la situación actual que se está viviendo. Ustedes lo pudieron atestiguar hace una semana en San Cristóbal de las Casas con lo que ocurrió, pero no se limita solamente a lo que ocurre en los cascos, en los lugares urbanos, sino también en muchísimas otras áreas del Estado, en el que el aumento de los efectivos militares, de este cuerpo de seguridad militarizado, pues trae consigo también el aumento de la actividad criminal, ¿no? Y que esto responde también a la cuestión de la contrainsurgencia, la cuestión de la represión y la criminalización, como bien decía también Jorge, por ejemplo, ¿no? Este no es un caso aislado, el caso de los compañeros que están luchando también contra la base de Chilón, de la Guardia Nacional de Chilón, es uno más, y que vemos también cómo este modo de operar del Estado en colusión entre sus distintas dependencias, pues son muy efectivos, pues, en la manera en que reprimen y hacen este traslado expedito de las personas hacia las cárceles, ¿no? Entonces creo que hay que tener en consideración como todo este panorama para saber que lo que está en juego es eso, ¿no? Es una disputa por el territorio, y que se está frente a no solamente las autoridades locales, estatales, federales, sino contra un monstruo de mil cabezas que en realidad pues es muy, muy loable y muy de valorar la lucha que están manteniendo las comunidades, en este caso específico, contra estos proyectos. Creo que por ahí lo dejaría ahorita y seguiríamos. Muchas gracias, Aldo. Sí, segura, como bien lo mencionas, estos intereses son diversos. La violencia también es diversa, llega por muchos lados. Y en este ambiente, en este marco, digamos, es que se utiliza el sistema de justicia para detener la digna, o para tratar de detener la digna lucha de los pueblos organizados en contra, pues, de este escenario de muerte que plantean pues los de arriba, ¿no? Pues vamos a ir cerrando con este conversatorio. Les agradecemos mucho a los compañeros de Cancún, Jorge, Aldo, pero no nos queremos ir sin antes pues invitar a una peregrinación a diversas peregrinaciones que se van a estar realizando el próximo 5 de julio en el marco, pues, del asesinato de, pues, Simón Pedro, un catequista también, católico catequista comprometido con la defensa de los derechos humanos, integrante de las abejas de Acteal, que asesinaron el pasado 5 de julio, pues también por estar organizándose, luchando contra pues este escenario de violencia generalizada que grupos criminales pues imponen en los territorios. Y pues bueno, compañeros, los dejo también para que nos inviten, ¿no?, a esta peregrinación que de por sí vamos a estar participando. Bueno, pues nosotros como pueblos creyentes, pues invitamos a los que tienen buena voluntad, en el nombre de Dios, les pedimos a nivel diócesis, porque esta peregrinación se va a hacer en nivel Dios, nada más que, como ya lo dijo compañero, va a haber en diferentes puntos de o sea, cada municipio. Por ejemplo, en nosotros en Cancún, se va a hacer en el lugar de Tenejapa, viniendo de San Juan Cuc, donde se desvía para ir en San Cristóbal y ir en el centro de Tenejapa. Ahí va a empezar la peregrinación del punto de reunión. Esto es, se van a juntar con los cuatro municipios, que es Cancún, Oshchuc, Tenejapa y Huistán. Y eso es lo que le pedimos a todos los creyentes o no creyentes, pues eso es, depende de nosotros también, de buena voluntad, como ya lo dije. Nico, ¿quieres invitar a las otras peregrinaciones? Sí, el acuerdo de la nivel diócesis del como pueblo creyente, salió pues la propuesta que el día 5 se va a hacer la peregrinación. Por eso los hermanos de la nivel diócesis queremos que asuman esa peregrinación, no solamente para la conmemoración de Simón Pedro, también toda la violencia que presencia en el estado de Chiapas, ¿no? Por eso se va a mover la pueblo creyente. Ojalá que nos asumimos a todos, porque sabes, pues, si no hacemos nada, se va a incrementar la violencia. Esa es la invitación a nivel Dios, es cada punto de concentración. Ya están los lugares, porque la diócesis presenta 7 zonas pastorales, ya están, pues, donde van a reunir. Esa es la invitación de la nivel diócesis, lo queremos. Hermanos, esa es la invitación que nos damos. Sí, estarán en Comitán, estarán en Villa La Rosa, San Cristóbal de las Casas. Exacto, como dijo Nico y Adolfo, en el marco del primer aniversario de Simón Pedro y retomando la figura de él como catequista, como defensor de la vida, de la paz y como defensor de derechos humanos. Y en ese marco del aniversario, pero también en la reflexión que hizo el pueblo creyente de la diócesis de que estamos viviendo una situación de violencia cada vez más fuerte y cada vez más presente, diversa en diferentes espacios donde trabajamos realizando nuestro labor como defensa de derechos humanos desde diferentes espacios, el pueblo creyente tomó el acuerdo este de poder hacer las peregrinaciones el día 5 de julio, Y serán justamente, como ya comentaba Adolfo, regiones pastorales, zonas pastorales de la diócesis. En cada zona pastoral habrá una peregrinación. Adolfo decía que en la zona pastoral de aquí de Celtal Alto será en Tenejapa, habrá también en Ocosingo, habrá también en Comitán, en Villa Las Rosas, aquí mismo en San Cristóbal de las Casas, en Simojovel, y por supuesto el aniversario de Simón Pedro, que el día de ayer pues las abejas de Acteal lanzan esta convocatoria para acompañarles en el aniversario, la conmemoración del aniversario de Simón Pedro, que será en el día 4 y 5 de julio en la comunidad de Nueva Israelita, de donde es originario y se encuentra sembrada la vida y la lucha de Simón Pedro. Y también les queremos invitar a quienes nos escuchan, quienes puedan unirse a estas peregrinaciones, como dijo Adolfo, no solamente a los creyentes, sino también a todas las personas de buena voluntad que buscamos la paz, que luchamos por la vida y por la defensa de la dignidad de las comunidades y de los pueblos, a unirse a estas peregrinaciones. Y también si nos pueden acompañar a las abejas, a la familia de Simón Pedro y a las organizaciones que acompañamos este proceso a la conmemoración del aniversario de Simón Pedro el día 4 y el día 5 de julio en la comunidad de Nueva Israelita Simojovel. Pues muchas gracias, compañeros Aldo, compañero Nico, Adolfo, Jorge, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a las compañeras, compañeros que nos estuvieron escuchando a través de la frecuencia modulada de la que huelga en el 102.9 de FM ahí en la Ciudad de México, y también en nuestra página de Facebook. ¿Sí? Sí, mira, nada más quiero hacer ya el último comentario, invitar al pueblo creyente, a todos diferentes, distintas fe religiosas. El día 29 de julio cumple un año de los detenidos. Y un mes cumple el 29 de julio. Y allá en Cancún ya se platicó con las zonas, los diáconos en nuestra zona, en Cancún, que se va a hacer un ayuno en oración en el día 29 a las 9 horas de la mañana. Pues le pedimos a todos los que nos escuchan, pues que Dios nos acompañe para que también a nosotros como servidores y también todos los que están detenidos, los familiares, que Dios que le dé ánimo. También le pedimos a Dios, pues es el Dios Todopoderoso que nos puede ayudar espiritualmente. Gracias. Así es, que el próximo 29 de junio a las 9 de la mañana pues van a estar haciendo este ayuno ahí en San Juan Cancún, y el llamado es para seguir movilizándose por la libertad de los compañeros, por exigir justicia y verdad también para nuestros compañeros asesinados. Y pues bueno, nos estamos despidiendo de este conversatorio. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron y a quienes estuvieron también presentes compartiendo su palabra. Nos estamos viendo en la próxima transmisión en nuestros conversatorios Fraiva.